ahora como nos tenemos que quedar en casa por el coronavirus, queremos animar a todos los niños de España y dar las gracias a todas las personas que nos están cuidando en estos momentos tan difíciles, como médicos, enfermeras, policías, bomberos, a los que hacen las mascarillas y los geles, y a nuestra profe Mada, y a nuestras familias. Os mandamos mucha suerte. Juntos podemos lograr vencer al coronavirus. Yo me quedo en casa, y tú. Y ahora vamos con nuestro programa. Buenas tardes de Radio Solidaria Online desde el FEIP, Orlando de Monidor. Hoy vamos a hacer un programa especial y estamos en paso por el coronavirus. Y como es un programa especial, vamos a tener a un invitado muy especial. Sí, él es un luchador, una gran persona y una letra de muchas cosas más. Pero vamos a entrevistarlo y así lo conoceremos mejor. Bienvenido, Juan Fernando. Ya está. Yo era una pregunta, ¿verdad? Ya. Gracias. siempre saco un hueco aquí para poder charlar las rapidas y poder hacer unos kilómetros. ¿Cuántos ejercicios haces al día? Pues cuando se puede salir, cuando no estamos encerrados en casa, como estamos ahora, pero bueno, son las circunstancias que nos está tocando vivir. Suelo hacer varias sesiones. Por ejemplo, hago sesiones de suelo, sesiones de escaleras, cuestas, series. Hago de todo un poco. También hago bicicleta. Amira. ¿Quién te animó primera vez? Perdona, Amira, ¿me puedes repetir la pregunta? Que no sé si no te he escuchado bien. Entrevistas. Eso.